Caballero de Día. Hasta las 9 en Del Plata. Finalmente, hoy pudimos leer el decreto por el cual el 24 de marzo y el 2 de abril vuelven a ser feriados inamovibles. En este aspecto uno podría decir que el gobierno retrocedió. La verdad es que yo creo que estuvo todo pensado desde el comienzo, ¿no? Digo, en la previa de un tarifazo demoledor, en este caso de la luz, el gobierno movió los feriados. Yo creo que previó que iba a haber alguna reacción en relación a este tema. Distrajo la atención de buena parte de la sociedad, que miró con escozor, azorada, ¿sí?, lo que sucedía en relación a un feriado emblemático que habla del terrorismo de Estado, de las políticas de memoria, de verdad, de justicia, que es capital político de todos los argentinos. Y creo, voy a insistir, me parece que hay o hubo algún grado de malicia en cómo fue presentado y en cómo también se retrocede o se figura que se retrocede, porque de fondo le interesaban otras cosas, ¿no? Y entre esas cosas que les interesa al gobierno es asegurarle la maximización de la renta a las empresas eléctricas, un compromiso que el presidente tiene asumido con las empresas del sector, asumido con su amigo Lewis también, que es uno de los dueños de Edenor, y que es un nuevo saqueo al bolsillo de la gente que trabaja. Un nuevo saqueo al bolsillo que, decía hace un ratito, cambia la vida, cambia la vida cotidiana. Nosotros quizá no nos vamos dando cuenta porque mucho de esto se hizo durante el año que pasó y ahora se profundiza, y estamos destinando más recursos a algunas cosas a las que antes quizá destinábamos menos recursos, ¿no? Y ese excedente que teníamos iba al consumo, iba al esparcimiento, iba a la ropa, iba a la escuela de los chicos. Digo, había una serie de gastos que nosotros teníamos en nuestra vida y la teníamos organizada de una manera, ¿no? Y lo que viene a hacer el gobierno es a decirnos que esa organización que nosotros teníamos armada no existe más, que su propósito en realidad es que buena parte de lo que nosotros ganamos, lo poco, lo mucho que ganamos, tenga una nueva orientación. Recién hablábamos con Jorge Capitanich, ¿no?, y muchas veces también con Carlos Heller, y se habla de la transferencia de recursos, pasándolo en limpio, bajándolo a la tierra. Esto quiere decir que hay plata que nosotros tenemos en el bolsillo nuestro y que va a parar al bolsillo de los otros. Generalmente esos otros son los mismos y son los poquitos. Este es un gobierno de empresarios, para empresarios. Es un gobierno de ricos que se preocupa muy poco, ¿sí?, de lo que sucede a la amplia franja de la sociedad, de las amplias franjas de la sociedad argentina, y que sí está muy ocupado, muy sensibilizado por la rentabilidad de aquellos que le aseguraron la llegada al poder a Mauricio Macri. En ese sentido, yo creo que la Argentina no tiene un problema de ricos y pobres clásico, tradicional. La Argentina tiene, producto de muchas políticas expansivas, protectivas del salario, del empleo, de hace muchos años, una inmensa clase media. La Argentina, cuando uno las compara con otros países de la región, tiene la clase media más grande. Y definamos la clase media, muchos hablan de la clase media en términos estrictamente económicos. La clase media en la Argentina es, además de económica, de tipo cultural. Porque, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, yo no sé, un trabajador bancario que está o que cobra un sueldo de 30.000, 40.000 o 50.000 pesos, claramente estamos hablando de una persona que integra ese pelotón de clase media si lo medimos en términos económicos. Ahora, cuando vos haces una encuesta, el 85% de la sociedad argentina cree que es de clase media. ¿Por qué? Porque básicamente se siente parte, sí, de una cultura. Y la cultura de clase media quiere decir que los pibes hay que mandarlos a la escuela, que hay que bañarlos, que hay que despiojarlos, que hay que comprar la ropa, que hay que comprar los útiles, que hay que irse de vacaciones y en la medida de lo posible comprarte un auto o una moto. Digo, todo eso que forma parte de los derechos que nosotros vivimos durante prácticamente más de una década, casi 12 años y medio, que hoy está puesto en crisis por el plan económico que aplica el gobierno de ricos o para ricos, que encabeza Mauricio Macri. Porque no importa con el voto de quién haya llegado Mauricio Macri al poder. Importa quién está beneficiando, para quién gobierna exclusivamente. Y en este caso de las tarifas es quizá de lo más evidente. En un fenomenal escenario de retracción económica, en un fenomenal escenario de recesión, en un fenomenal derrumbe de la industria, de la construcción, de todos los índices que revelan el estado de una economía, el gobierno mete nuevamente el bolsillo en la mano de aquellos que todavía tienen resto para pagar tarifas, que todavía tienen resto para pagar tarifas. Y encima con el descaro de decirle que habrá tarifa social para aquellos que no lleguen, que no puedan. Hay un enorme abanico de gente que va desde pensionados, gente que cobra asignación universal por hijo, hasta jubilados que no dupliquen la mínima jubilatoria. Pero hay algo que también les dice: si tenés un auto, si tenés una casita que te compraste en la costa, tampoco vas a acceder a la tarifa social. Es decir, de fondo acá hay una idea de reconfigurar la Argentina. Y reconfigurar la Argentina para mí implica, en la mirada de este gobierno y de los CEOs que lo acompañan y de sus asesores económicos y de la ideología que lo sostiene, es atacar la clase media argentina. Esencialmente atacar la clase media argentina. Porque hay algo que ha hecho la Argentina como es y no de otra manera. Y tiene que ver con este sentido cultural de acceso a derechos y a bienes. Acceso al derecho y a bienes. Siempre en la historia del país, cuando uno analiza sus periodos históricos, observa que a mitad de la década del 40 del siglo pasado, se introdujeron trabajadores, ¿sí?, a partir de lo que fue la política industrial del primer y el segundo peronismo, y esos trabajadores, una vez que pasaron a tener convenios y derechos, pasaron también a ser clase media, en muchos casos propietaria. Los hijos de esos trabajadores se transformaron en profesionales. La clase media, pese a todo lo que dicen muchos, y generalmente cuando uno escucha comentarios de ese tipo yo me horrorizo, es de algún modo también el invento del peronismo. Es esa clase media robusta que cree que tiene derecho a acceder a cosas, a vivir con dignidad, a tener vacaciones, a tener un aguinaldo, a tener la posibilidad de acceder a la universidad. Esa clase media argentina es la que hoy está más perjudicada por estas políticas que aplica Mauricio Macri. Y no importa cómo hayan votado, el tema es cómo las perjudica esto que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque el tema tarifario es esencial, nos modifica, insisto, el horizonte de vida. En lo que antes podías gastar y ahora no vas a poder gastar porque le vas a tener que dar a Joel Lewis, a Denora, a De Sur, a los amigos de Mauricio Macri, la plata que vos tenías. Decía, hoy estaba leyendo Clarín y dice, bueno, al fin de cuentas, dice, el gobierno afirma que el 70% de los hogares apenas va a pagar 183 pesos más de lo que venía pagando en electricidad. Yo siempre tomo distancia de los números oficiales de este gobierno en particular, ¿no? Realmente no sé si es el 70% y tampoco sé si son 183 pesos. Lo que sí tengo muy claro es que sean 183, 250, 1.500 o 2.700, es plata que vos antes destinada al consumo, a que el comerciante de tu barrio, a que el hotelero, al que el tipo que tiene una agencia de turismo, a que el tipo que te vendía ropa, vos le destinabas ese dinero, ¿sí?, a consumir esas cosas, y hoy no lo vas a poder hacer, se lo vas a tener que dar a los amigos de Mauricio Macri del rubro energético. Y esto, insisto, modifica la forma en que uno llega a fin de mes, modifica la forma en que uno tiene pautado el año, modifica la vida. Siempre que uno está delante de una elección, siempre se pregunta, ¿no? Algunos se toman la elección como un hecho festivo, porque son muy conscientes de que durante mucho tiempo en la Argentina no se pudo votar. Otros creen fervorosamente que a través del voto se modifica el rumbo de un país. Y la verdad es que hay una gran mayoría de la gente que va a votar casi circunstancialmente, ¿no? Si no fuera obligatorio, quizá no iría siquiera a votar. Pero miren lo importante que es tener presente ese día, esa fecha, esa jornada. Miren lo importante que es por cómo nos afecta aquello que uno elige. Y el modelo que hoy fue elegido por el voto popular, después podemos discutir hoy qué dicen las encuestas, si Macri tiene el mismo apoyo que antes, o si en realidad no lo tiene. Ustedes saben, ¿no?, con el tema de las encuestas se construyen también realidades, ¿no? Entonces, yo, si tengo buena pauta oficial y puedo manejarme con un grupo de encuestadores, puedo generar la sensación de que Mauricio Macri sigue siendo un presidente popular. No lo sé, eso queda a criterio de cada uno de ustedes lo sabe. Pero sí, claramente hay un modelo económico que se está aplicando y que deriva, de algún modo, de un gobierno que ha sido elegido por el voto popular. Ahora, las consecuencias son impopulares. Las consecuencias que hoy estamos viviendo son impopulares. Entonces, hoy vas a tener que replantearte seriamente si tenés que, para pagar las tarifas que quiere Aranguren, el ministro de la Yel y el presidente Macri, no vas a tener que vender el auto del modelo 2010 que tenés, o el modelo 2008 que tenés, porque a Macri le parece que eso es una suntuosidad, un lujo, por el cual no accedes a la tarifa social. Ahora, ¿qué es esto de la tarifa social? Pensémoslo en términos culturales. ¿Es necesario que haya tarifa social? Sí, porque hay sectores que no pueden acceder a pagar esa tarifa y es un derecho hoy, humano, diría, el tema de los servicios. El acceso a la luz, al agua, al gas, todos esos son derechos, ¿sí? Los que no pueden acceder tienen que recibir un subsidio del Estado, tienen que recibir el apoyo, una tarifa social, estamos de acuerdo. Ahora, uno tiene que pelear por un país donde nadie necesite ese subsidio. Uno tiene que pelear por un país donde no haya necesidad de una tarifa social, sino que los precios sean justos, razonables y pagables, y que las empresas que se comprometen a hacer grandes negocios hagan las grandes inversiones necesarias para hacer grandes negocios. No puede ser que el único negocio de las empresas sea esquilmar, saquear el bolsillo de la gente que trabaja. Y cuando digo la gente que trabaja, incluyo a toda la clase media argentina, los que trabajan. No estoy hablando de los trabajadores en particular, de lo agremiado, de lo sindicalizado, de lo conveniado. Los que trabajan, que somos la inmensa mayoría de este país. Entre los más afectados, sin duda, también las pymes. Las pymes son las que generan, las pequeñas y medianas empresas, el 70% del trabajo en la Argentina. Y les van a revolear ahora facturas que son impagables y que ni siquiera van a poder trasladar a costos porque van a tener que cerrar. 5.000 empresas pymes cerraron el año pasado. Algunas tenían 10 empleados, otras tenían 200 empleados. El impacto que eso genera en el barrio, en el pueblo, en la zona donde eso ocurre, donde eso pasa, es fenomenal. Es fenomenal. Por eso creo que durante varios días nos hicieron discutir el 24 de marzo. Porque la verdad, uno puede y valora que el 24 de marzo sea un feriado inamovible. Porque de alguna manera institucionaliza una fecha que es de memoria, de verdad, de justicia. Que una fecha así figura en el calendario obligatorio de tomar el descanso y la reflexión para de algún modo discutir con nosotros mismos por qué llegamos a esa barbarie de la tragedia del terrorismo de Estado. Pero ese 24 de marzo, sea feriado o no, lo diga un gobierno, en verdad está presente en las calles. Cada 24 de marzo, cientos de miles de personas se movilizan por el centro de la capital de todos los argentinos y en cada una de las principales plazas del país, rememorando a nuestros 30.000 desaparecidos y reivindicando las políticas de memoria, verdad y justicia y también el nunca más. Ese feriado lo hace la gente en la calle. Y aún si Macri, no hubiera retrocedido como retrocedió, de modo especulativo, como yo considero, hubiera habido centenares de miles o más gente que en otros 24 de marzo, y quizá hubiera sido un paro cívico impresionante, y no un paro por reclamos salariales, todos muy justos, o por el estado de la economía en general, también todos muy justos. Hubiera sido un paro cívico de carácter cultural, era poner un límite a Mauricio Macri, y se va a dar de todos modos. Se va a dar de todos modos porque yo creo que la sociedad argentina es muy consciente de que hay lugares a los que no hay que retroceder. No hay que retroceder a la caverna que plantea Gómez Centurión, no hay que retroceder al oscurantismo, al negocianismo que postulan muchos de los funcionarios del actual gobierno. Que pienses como pienses, haya votado como haya votado, el 24 de marzo es inamovible en los corazones de los argentinos porque es una estaca clavada y es la estaca de la memoria. Y se construyó la sociedad democrática argentina estos últimos 40 años casi gracias a esa memoria y a ese pacto cívico que dice que nunca más tenemos que volver al ultraje, la tortura, la delación, el exilio, la represión. Nunca más las instituciones de la República pueden estar involucradas en delitos de lesa humanidad, que no solamente son contra los argentinos, sino contra la humanidad completa. Entonces, ese 24 de marzo, de todos modos, iba a ser inamovible en el corazón de los argentinos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Este efecto de distracción que Cambiemos nos tiene muy acostumbrados, ¿no? Nos hacen discutir ciertas cosas cuando de fondo ocurren otras. Y lo que está ocurriendo de fondo es que nos están robando el país día a día, poco a poco. Hoy a través de las tarifas de la luz, en unos meses a través de la tarifa del agua, luego a través del aumento de las prepagas. Posteriormente seguramente vendrá un ajuste en el transporte público. Y así cotidianamente nos van modificando y nos vuelven de esa clase media pujante, orgullo de la Argentina, lentamente nos van a ir empobreciendo a ir hacia esa sociedad que ellos plantean, una sociedad desigual donde haya exclusivamente ricos y muchos pobres, poquitos ricos y muchos pobres. Y un día nos vamos a levantar y esa clase media no va a existir más, esa clase media que accedía a derechos, esa clase media que es, de todos modos, garante de la convivencia democrática y social de los argentinos, garante también de la grandeza de este país, un día nos vamos a levantar y no va a estar. ¿Por qué? Porque Mauricio Macri cumplió con su objetivo, que era transformar esta Argentina, que con todas sus tradiciones pudo construir alguna dosis de igualdad, alguna dosis de seguridad, alguna dosis de estabilidad social en función, por ejemplo, de sus leyes, en función de los derechos adquiridos de amplias capas de la población, en algo que ya no existe. porque nos hemos convertido en un país donde los derechos no hay, no existen para nadie, y donde aquellos que teníamos un objetivo, que era que nuestros hijos y nuestros nietos vivieran mejor que nosotros, ya no lo vamos a poder imaginar, porque el hijo del zapatero va a seguir siendo el hijo del zapatero, el hijo del obrero de la limpieza va a seguir siendo el obrero de la limpieza, y una universidad va a quedar cerrada, vacía, lejana de las necesidades de muchos que consideramos todavía la educación como un eje de la promoción social ascendente de nuestro país. Eso va a pasar en tanto y en cuanto nosotros no nos despertemos, en tanto y en cuanto sigamos aturdidos como seguimos aturdidos, discutiendo los ejes que propone este gobierno, la alianza mediática que lo sostiene y los grupos empresarios que día a día saquean el bolsillo de todos los argentinos. Roberto Caballero, por Del Plata.